Periodismo en movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Hola, buenas noches. Vamos a empezar el nuevo programa de Periodismo en Movimiento, el programa de tramas.ar, desde el estudio de La Colectiva en el barrio de La Paternal, operando técnicamente nuestra compañera Graciela Gurbich. Y ustedes saben que este programa se repite los días viernes de 16 a 18 por aquí, por La Colectiva y por La Voz del Cerro FM 92.1 de San Salvador de Jujuy los lunes a las 13 horas y por Radio Nauta de La Plata FM 106.3 los jueves a las 16 horas. Bien, hoy vamos a tener como siempre la presencia de nuestros compañeros y compañera Fátima García, Daniel Campione y Ricardo el Polaco Urdaeta. ¿Cómo están, compañeras, compañeros? ¿Me escuchan? Bien. Me dicen ahora que no estamos comunicados. Mientras tratamos de comunicarnos con ellos, les voy a ir anunciando de qué va hoy nuestro programa. Vamos a tener recording la columna de nuestro compañero Alfredo Grande, que es Deshonrar la estafa. Luego, una entrevista con Guillermo Galatini, coordinador por los derechos y la justicia, el CODEJU de Corrientes, que va a hablar sobre gira federal. ¿Qué anda pasando en Corrientes? Vamos a seguir en la segunda hora con otra columna, Las Pascuas, no oficial, de Rafael Villegas. Lo vamos a escuchar. Psicólogo estudioso de la teoría de la liberación. Y por último, una entrevista desde Jujuy con la secretaria general de SEDEMS, del gremio docente de Jujuy, flamante secretaria general Mercedes Sosa, militante además de la corriente docente Marina Vilte. Bien, ahora creo que ya estamos conectados. Saludo a mis compañeros, a mi compañera Fátima García, Daniel Campione y Ricardo el Polaco de Urdaeta. ¿Cómo están, compañeros y compañeras? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a mis compañeros de equipo de todos los miércoles, un saludo muy grande a Alfredo, que en este día no está con nosotros, pero seguramente va a dejó su columna. Acá muchísimo frío en esta ciudad de Necochea, así que ansiosos por comenzar este programa con las entrevistas que ya teníamos pautadas, y bueno, en las columnas, por supuesto, ¿no? Bien, Fátima, ¿cómo anda Tucumán? Hola, ¿cómo están, compañeros? La compañera Graciela, quienes nos están escuchando, como todos estos miércoles que ya vamos teniendo, quienes nos siguen. Y acá en Tucumán con un re calor, así que envidia para todos. Ah, mira vos. ¿Y Daniel? Acá en Buenos Aires con relativo fresco, pulovercito. Saludos a todos, a Graciela, Fátima, Ricardo, Luis, que está allí en La Colectiva, y por supuesto Alfredo, que nos va a acompañar con columna grabada. Así que equipo completo. Bien, también nosotros en este programa, nuestros oyentes saben, que salimos en un par de bloquecitos haciendo algún comentario sobre la situación semanal, un panorama semanal. ¿De qué podemos hablar esta semana? A ver, levante la mano, ¿quién arranca? Daniel. Y hay un temazo, tema importante, diría yo, pero que se convierte en temazo por el tratamiento muy hasta sobreabundante, diría, de los medios, que es esta ruptura o disensión entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Que la ruptura entre Macri y Rodríguez Larreta es la de dos políticos que llevan dos décadas largas de colaboración estrecha. Así que es un antecedente importante que se produzca una fisura en Juntos por el Cambio, en la alianza opositora principal, y las derivaciones que esto puede tener son múltiples. La primera de ellas, o una de las primeras, es que Mauricio Macri se inclinaría a partir de ahora, o con más claridad a partir de ahora, porque ya se inclinaba por la candidatura de Patricia Bullrich para presidente. Así que ahí estamos con las derivaciones de esto. Bien, y no sé si teníamos o tenemos o quieren comentar, digo, así ya vamos avanzando en nuestro programa, escuchando también la columna de nuestro compañero Alfredo Grande, ¿no? ¿El polaco? No, sí, también comentar, seguramente lo desarrollemos en el panorama semanal, hoy hubo una movilización muy importante por parte de las centrales sindicales y organizaciones sociales oficialistas afines al gobierno, con un descontento muy importante por el rumbo económico y por el acuerdo que viene cumpliendo a rajatabla el gobierno con el FMI, que implica no solo el deterioro salarial de la clase trabajadora formal, digamos, sino también de los sectores de la economía popular, de la economía cooperativa y demás. Así que una movilización muy importante que se dio en varias partes del país, así que vamos a comentar sobre eso un poco también. Bueno, ustedes saben que si quieren dejar un mensaje en el horario del programa, lo pueden hacer al 114-947-9846. 114-947-9846. Y como les decía, este programa se retransmite por La Colectiva los viernes de 16 a 18. Y también quienes están por San Salvador de Jujuy nos van a retransmitir La Voz del Cerro, FM 92.1, los lunes a las 13 horas. Y Radio Nauta, una radio de La Plata, amigos de La Plata, FM 106.3, los jueves a las 16 horas. Bien, si les parece, podemos ir arrancando ya con nuestro primer separador, con nuestra primer cortina, para darle paso a la columna de Alfredo Grande, Deshonrar la Estafa. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Cultura represora. Todos los caminos conducen a Roma. Hay que destruir Roma. Estamos acostumbrados hace mucho tiempo a repudiar la deuda externa. Pero al mismo tiempo que la repudiamos, la deuda externa, afirmamos que hay una deuda que es externa, que es repudiable, en algunos tiempos se habla de deuda odiosa, pero inclusive en colectivos que trabajan activamente y con mucho compromiso por el no pago de la deuda externa, insisten en llamar a la deuda deuda. Por supuesto que el progresismo, cierto peronismo, desde ya toda la derecha, se han empeñado y han ido más allá. Han hablado no solamente de pagarla, sino de honrarla. Lo cual no deja de ser importante, porque uno puede pagar por un montón de cuestiones, inclusive contractuales, pero de ahí honrar, la honra es otra cosa, me parece. La deuda externa, la autollamada deuda externa, en realidad ha sido una multiplicidad de estafas de todo tipo, ¿no? Incluso financieras, económicas, pero también culturales, políticas, ideológicas, y se opone a otra deuda, que esa sí es deuda, que es la deuda interna. Una importante película de una muy importante novela que hablaba de esto. La deuda interna es la deuda que sigue jubilados, trabajadores, amas de casa, en general, ya en este momento podemos decir toda la clase media, los niños con hambre, etcétera, etcétera. Esa deuda interna yo creo que ya es impagable, más allá de los planes o más acá de los planes, pero esa es una deuda. ¿Por qué? Porque evidentemente fuga de capitales vía inflación y tantos otros trucos de este capitalismo financiero han sido despojados inmensos sectores de la población de los recursos como para satisfacer lo que se llama necesidades básicas. Y conviene pensar que es una necesidad básica, ¿no? Una necesidad básica es una necesidad que si no es satisfecha compromete la vida. Por ejemplo, alimentación, vivienda, salud, educación. La vida, por supuesto, en un sentido amplio, en un sentido digno. Honrar la vida, se decía en una época, gracias a esa hermosa canción de Lidia Blázquez. Bueno, nada de eso pasa. Son necesidades básicas, básicas para la vida digna, pero además están insatisfechas. La conclusión no es difícil. Si las necesidades para una vida digna no están satisfechas, la vida que queda es una vida absolutamente indigna. Indigna no para el que la padece, sino para el que la genera. Y sabemos que el que la genera son grupos concentrados de la economía, que no, tampoco son tantos, pero de inmenso poder, y además que generan una inmensa complicidad en prácticamente casi todos los gobiernos. Algunos más, otros menos. Los empresarios siempre se han llevado con pala, como alguna vez dijo la vicepresidenta actual. Entonces, creo que como la subjetividad se construye básicamente a través de la transmisión cultural, aunque se transmita que no se paga, es muy importante también transmitir qué es lo que no se paga. Y lo que no se paga es una estafa. Y lo que se está pagando es una estafa. Honrar a una estafa es de masoquistas, de suicidas, de melancólicos, podría decir hasta de estúpidos. No honramos la estafa, pero honramos la deuda, a pesar de que sabemos que no hay deuda. Estos mecanismos son muy importantes porque construyen subjetividad, que puede ser subjetividad revolucionaria, subjetividad combativa o directamente subjetividad sometida, subjetividad domesticada, subjetividad doblegada. Dicen que las palabras se las lleva el viento, no estoy tan seguro, o en todo caso los vientos van, los vientos vienen, y a veces los vientos traen palabras, y nos traen palabras. Y esas palabras hay que escucharlas. Yo creo que hay vientos de libertad en este momento, en muchos lugares, muchas luchas, y que deben ser escuchadas. Creo que la consigna del no pago es correcta, pero habría que ya incluir de una manera muy fuerte, muy categórica, que lo que no se está pagando es una estafa. Sabemos que hubo importante investigación de Alejandro Olmos, que tuvo un dictamen favorable del juez Ballesteros. Eso, bueno, finalmente no prosperó. No me extraña que no haya prosperado. No se le dio curso de ley. Y muchas veces se insiste en investigar, seguir investigando. De todas maneras, lo sustancial de la deuda, de la estafa, está investigado. Ahora viene otra estafa, que es la estafa del último gobierno del ingeniero de la triste figura Mauricio Macri. Curiosamente, ese préstamo se repudió y más curiosamente se decidió pagarlo. Cuando digo se decidió pagarlo, no voy a hacer un antialbertismo berreta, porque realmente creo que el antialbertismo berreta es encubridor, es cobarde, es miserable, es oportunista. Lo que voy a plantear es que evidentemente el acuerdo de las grandes minorías gobernantes han sido absolutamente cómplices de este arreglo que no se solucionó echándolo a Guzmán, sino que más bien mostró que detrás de Guzmán había todo un acuerdo que por supuesto no se solucionó con que Kirchner, el que era en ese momento jefe de la bancada oficialista, renunciara. Fue un gesto, a mi criterio un pobre gesto, porque la situación política fue exactamente la misma. Se aprobó. Quiere decir que al igual que la famosa acordada de 1930, que legitimó un golpe de Estado, ustedes recuerdan la acordada de la Corte Suprema, esta acordada, ya no de la Corte Suprema, tan vilipendiada en estos días, sino del Poder Ejecutivo más el Legislativo, esta acordada legitimó eso que se tomó como un préstamo infame, que por supuesto lo es. Pero bueno, si es infame, si es ilegal, porque además violó las propias condiciones que establece el fondo, bueno, pues no se paga. O se paga en términos altísimamente favorables para nosotros. Bueno, nada de eso se hizo y así estamos. Yo intento analizar siempre desde la perspectiva de lo que llamo la cultura represora. Hablar de honrar la deuda es cultura represora, por supuesto, pero también pagar la deuda externa es funcional a la cultura represora. Tenemos que realmente empezar a hablar de no pagar la estafa externa. No pagar la estafa externa porque realmente en esa estafa externa, al decir deuda, la estamos blanqueando. La estamos blanqueando en lo subjetivo. Pero no restemos importancia al factor subjetivo. Por eso creo que no pago a la deuda externa es una consigna importante. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Somos una banda, el programa donde las músicas autogestivas se hacen escuchar. Martes y jueves a las 13, por La Colectiva. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Y seguimos en Periodismo en Movimiento, un programa de trama.ar, y ya vamos a comunicarnos con Guillermo Galatini, coordinador por los derechos y las justicias del CODEJU de Corrientes. Y para eso, nuestro compañero Ricardo el Polaco va a charlar con Guillermo. Gracias, Luis. Bueno, le damos la bienvenida a Guillermo Galatini. Guillermo Galatini es parte de CODEJU, que es la coordinadora por la justicia, por los derechos y la justicia de la provincia de Corrientes. Esto empieza en el marco de que desde el Periodismo Movimiento vamos a iniciar una gira federal comprendiendo, tratando de comprender qué está pasando en cada provincia de nuestro territorio. Hacemos este inicio con la provincia de Corrientes. Te damos la bienvenida, Guillermo. Gracias por recibirnos en Periodismo en Movimiento. Bueno, un saludo para todos ustedes. Aprovecho también para felicitarlos por la experiencia que están realizando. Una necesidad muy importante, la de que los medios de comunicación o el deseo de comunicar, las ganas de hacer periodismo, se transforme en una práctica casi pedagógica y docente y que sirva realmente para llevar la voz de los que no tienen voz a todas partes del mundo, ¿no? Así que por ese lado los felicito y, bueno, muy complacido de compartir con ustedes. Bueno, en principio, Guillermo, contarle a la audiencia que desde Tramas.ar hemos tomado bastante conocimiento del trabajo que hace CODEJU, porque hemos replicado varias notas a partir de la detención del propio entrevistado el día de hoy, de Guillermo Galatini, que estuvo detenido, demorado unos días, producto de evitar un desalojo en una zona de Corrientes. Va a ser más específico él en un rato, seguramente. Primero, consultarte cómo están trabajando desde CODEJU, pero sobre todo, cuál es la situación social, política, que está atravesando la provincia de Corrientes hoy. ¿Qué es lo que sucede en Corrientes? Bien, bueno, mirá, primero le digo que la CODEJU es una organización autogestiva que tiene un desarrollo de casi 20 años en la región, en el sur de Corrientes. Vivimos en Montecaseros, pero atendemos una franja muy importante de muchísimos flagelos sociales que hay en nuestra región, ¿no? Los flagelos que tienen que ver con las violencias institucionales, sean policiales, hospitalarias, judiciales, las violencias de género, las cuestiones que tienen que ver con las reivindicaciones salariales, con la vivienda. Bueno, son todos temas que la coordinadora trata de organizar, ordenar, asesorar, educar, y bueno, en esas instancias exigir lo que haya que exigir ante determinadas instituciones, ¿no? Así que, bueno, En principio eso es la CODEJU, no es una agrupación política, es una agrupación autogestiva, con inserción social, que se ocupa de esas cuestiones. Y claramente, ¿de qué nos ocupamos, no? De los flagelos sociales que genera un sistema. Corrientes tiene algunas particularidades, pero no es una isla con respecto a lo que ha pasado o lo que pasa en todo el país, ¿no? Los mismos problemas que hay en distintos puntos del país también hay en Corrientes. Hay unas particularidades. El gran problema de Corrientes es la desigualdad social. Hay un 47% de correntinos, es decir, casi 500.000 correntinos, que están por debajo del índice de pobreza. Pero al lado de ello, Corrientes tiene 5.100.000 cabezas de vacuno, tiene 516.000 hectáreas forestadas de eucaliptos y tiene también más de 30.000 hectáreas de citrus, siendo la segunda provincia en exportación y en producción de citrus en el país. Quiere decir que acá hay mucha riqueza y que contrasta con esta realidad que claramente nosotros nos encontramos todos los días. Que además de ser una realidad en esas condiciones, se observa en las instituciones un fuerte sentido clasista para dirigirlas, para gobernarlas, para administrarlas. Así que en ese marco nosotros actuamos como CODEJU, ¿no? No, también aprovechar a preguntarte, primero para que conozca a nivel federal, se pueda conocer cuántos habitantes viven en Corrientes, en principio, de quién gobierna esa provincia en la actualidad. Bien, bueno, llegamos casi al millón de habitantes, 900 y miles de pico. Dicen que hay otro millón de correntinos que están afuera. Bueno, yo me fui 30 años a Santa Fe y ahora ya jubilado, volví de nuevo a mi provincia, digamos, ¿no? Pero se dice que existen 2 millones de correntinos. 1 millón estamos acá y el otro millón está afuera. Gobierna la provincia desde hace 20, 22 años un frente que es el frente hoy conocido como Cambiemos y los radicales, ¿no? En un momento, durante 8 años, lo hizo Ricardo Colombi, después su primo Arturo Colombi. Así que ahí vayan sumando 3 por 4, 12, y hace 8 más viene otro, el que era secretario de gobierno, ministro de gobierno de estos Colombi, el señor Ricardo Valdés. Así que desde ese punto de vista, desde hace 20, 22 años, tenemos, digamos, lo que era antes los partidos conservadores, que antes eran el Partido Autonomista y Liberal, ahora el Partido Conservador está dirigido por el señor Valdés, ¿no? Con alianzas en los municipios y también en el gobierno provincial de parte del PJ, que cogobierna y que administra también la provincia, aunque de manera más relegada. Ahí me están diciendo que pare, no sé si es una señal para mí o no, Guillermo, estamos hablando con Guillermo Galatini, coordinador de los derechos y la justicia del CODEJU. Mi compañero Daniel Campione también te quería hacer una consulta. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Vos hablaste de desigualdad en la provincia de Corrientes, hablaste de una división clasista también, y te quería preguntar si esa desigualdad y esa, digamos, contraposición de clases no tiene también en Corrientes un componente étnico, si no hay poblaciones indígenas que estén postergadas, si hay falta de acceso a determinados servicios. Me interesaría ese aspecto que pudieras desarrollar. Bueno, en realidad, Corrientes, como estas son las particularidades, ¿no?, del disciplinamiento y de la dominación social y de la opresión que se ve contra el sector más vulnerable y menos favorecido, no tiene, por ejemplo, en el movimiento obrero una vanguardia como puedan existir en otras provincias. Y al lado de esto, los grupos étnicos también tienen una particularidad muy similar, porque sufren la misma losa burocrática que como tampón les pone estos gobiernos reaccionarios y conservadores. Claramente que en la provincia hay distintos grupos guaraníes. Estos grupos guaraníes en los últimos tiempos han visto cómo las grandes empresas en lo que es la región de los Esteros de Liberá han invadido sus terrenos, han alambrado sus propiedades ancestrales, pero lo que nosotros notamos es que es muy difícil salir de esa situación, ya que, como les decía, la losa burocrática que domina en todas las instituciones impide muchas veces la organización, muchas veces la unidad, muchas veces unificar los reclamos para que con un mismo peso todos golpeemos con el martillo en el mismo clavo, y claramente sigue existiendo estos grupos postergados que viven, bueno, hoy nombré el 47% por debajo de la pobreza, de ese 47% hay un alto índice en la indigencia también, ¿no? Que en algunas oportunidades Corrientes se muestra como una de las provincias más pobres del nordeste argentino, habiendo tanta riqueza, como les señalaba al principio, ¿no? Guillermo, ahora te hablo, Luis Sangio. Vos comentabas, bueno, la situación socioeconómica, ¿no? Allí en Corrientes. ¿Cómo es la relación del empleo allí? Hay, como la mayoría de las provincias, hay mucho empleo público, un empleo público con un salario que no cubre las necesidades mínimas, hay algún sector fabril que produce algo más que productos primarios. Bien, vamos por parte, ¿no? Dale. El trabajo ligado al Estado es a través de los municipios con contratos que van entre 15.000 y 25.000 pesos. Ese es el contrato de un jornalero de 4, 6 u 8 horas. Por ejemplo, en la ciudad de Montecaseros hay más de 1.200 contratados que viven con ese salario, entre 15 y 25.000 pesos. Claramente que además de ese miserable salario, no tienen obra social, no hay aporte jubilatorio, bueno, todas esas otras cuestiones también, ¿no? Al lado de esa situación que los municipios llevan adelante, se ven los empleos temporarios, básicamente en estos tres ejes que yo te dije anteriormente, en el campo, en la forestación, en el campo, en la ganadería, o en el campo, en el citrus. Y el trabajo en negro, ahí, es tremendo. Las condiciones de vida también son tremendas. Un jornalero de citrus que lo pasan a buscar en una camioneta a cielo abierto a las 5 de la mañana y regresa a las 6 de la tarde, no alcanza a sacar 1.000 pesos por día en los días que puede llegar a trabajar. Así que esas son las condiciones de inseguridad social con las que la provincia de Corrientes y la región básicamente en la cual nosotros estamos pasando. Esa riqueza puede estar acumulada en pocas manos gracias a este nivel de opresión primero y de explotación después que hacen de la mano de obra y de la clase trabajadora, ¿no? Daniel. No se escucha. Mencionaste al menos dos veces, Guillermo, la losa burocrática. Me hizo pensar en burocracia sindical, pero me parece que eran losas plurales a las que hacía referencia. Me gustaría que te refirieras un poco a eso. Bien. Bueno, yo decía que en Corrientes claramente no hay un movimiento obrero de vanguardia, no hay sectores combativos que puedan representar una vanguardia clasista y combativa. Todos los gremios básicamente están gobernados por una burocracia, una burocracia que no pelea nada, que arregla con la patronal, sea la patronal privada o sea la patronal del Estado. Últimamente están saliendo a la lucha los docentes junto con una importante vanguardia de docentes autoconvocados, ¿no? Y los está acompañando un gremio de 5 gremios que hay en la provincia. El SUTECO, que es el sindicato minoritario dentro de los 5 gremios que hay en la provincia, alcanza a tener entre 3.000 y 4.000 afiliados en la provincia. Mañana y pasado hacen paro los docentes en Corrientes, nucleados a los autoconvocados y al SUTECO, que vienen siendo, que nosotros los estamos siguiendo como muy importante, que viene teniendo un alto acatamiento y que les ha hecho hasta desbordar a los otros sindicatos a sus propias burocracias. El acatamiento está entre el 80 y el 90% en toda la provincia, siendo que lo están convocando los autoconvocados y el sindicato de menor de menor cantidad de afiliados, digamos. Pero claramente que esa losa, como decía Daniel, no se expresa solamente en las instituciones sindicales, se expresan en todas las instituciones. Vamos al hospital y el director, puesto a dedo por el gobernador, no actúa como tiene que actuar frente a las situaciones de sanidad. Vamos a la justicia, el juez y el fiscal, puestos a dedos por los gobernadores, no actúan como tienen que actuar. Entonces, claramente la gente, al ver que no hay, digamos, ninguna respuesta favorable a sus flagelos, a sus problemas y a sus pedidos, se termina resignando y se termina yendo a el lugar que ellos quieren. Los contratos municipales, los movimientos sociales también, que no estamos cuestionando los movimientos sociales ni los planes, pero sí sabemos cómo muchas direcciones de los movimientos sociales se aprovechan, usufructan y chantajean a sus afiliados o a las personas que realmente necesitan de ese plan, ¿no? Fátima, vos querías consultarle algo a Guillermo. Hola, Guillermo. Te habla Fátima de Tucumán. Justo pensaba mientras te escuchaba que, si bien, como comentabas, el radicalismo siempre gobernó en la provincia, que sería Juntos por el Cambio, pero no es muy distinto a cualquier gobernación de las provincias del norte del PJ, lo que estás contando, ¿no? El clientelismo, los contratos precarios. Digo, y justo ahora que con las elecciones y hablan de Burlich, de, sobre todo de Larreta como un gran gestionador, un es democrático pero de derecha y demás, poder ver estas provincias donde gobiernan hace muchos años esa misma fuerza política y que nada tiene que ver con lo que se muestra de Larreta en Capital, ¿no? Como para también no quedarnos con una sola imagen, como si en realidad al final las provincias del norte somos, viste, una especie de feudos con elecciones que se repiten una y otra vez los mismos personajes, pero en este caso no es una provincia del PJ, que si bien decís que gobiernan, co-gobiernan, pero es puramente radicalismo. Mirá, te voy a contar una anécdota. En las elecciones del año 21, el vicegobernador de Valdés, que es peronista, se salió de la vicegobernación y se postuló como intendente de la ciudad capital por el peronismo. Es decir, no, el discurso del tipo en su campaña era, era del cohete de Menem, ¿no? En la estratosfera, porque, digamos, ¿cómo me presento a candidato a intendente que tengo que cuestionar al gobierno provincial del cual yo formo parte, digamos, ¿no? Bueno, esas cosas que nosotros vimos o seguimos observando desde el 2001 para acá se ven diariamente en la provincia de Corrientes, claramente, ¿no? A veces son muy cómicas las combinaciones que se ven ahí. Pero claramente acá no gobierna solo el radicalismo y el macrismo. Gobiernan bajo el apañamiento de todos los sectores del peronismo, ¿sí? Sí. Claro, como en Jujuy, digamos, que si bien se presentan también como una fuerza, pero están en común con la dirigencia del peronismo. Sí, Dani, creo que quería preguntar. Sí, Guillermo, entre los múltiples temas que vos mencionaste como campo de acción o campos de acción de la CODEJU, hablaste al pasar de la violencia de género. Y me interesaría el tema porque en algunas provincias, y quisiera saber si es el caso de Corrientes, hay nefastas tradiciones de abusos varios sobre las adolescentes o incluso las niñas de los sectores más pobres y a veces específicamente de los pueblos originarios. Quisiera saber eso, si ocurre el llamado chineo en Corrientes. El derecho de pernada. Sí. Bueno, no soy el más hábil para hablar de eso en nuestra organización, pero claramente el tratamiento que tienen las mujeres en las instituciones policiales y judiciales es espantoso, ¿no? Nosotros estamos acompañando un caso de una familia que fue a denunciar una violación serial de parte de su padrastro contra cuatro de las hijas y de las hijastras durante alrededor de 20 años. Pero coincidió el día de la denuncia con la final del Mundial de Argentina y de Francia. Entonces le dijeron que vaya el lunes a denunciar. Así que, en ese nivel nosotros nos estamos manejando con la cuestión de género. No tienen avance, los chicos son violados, los que denunciamos, las denuncias que presentamos tienen cámara Gesell, tienen examen físico, tienen exámenes psicológicos, de parte, y el fiscal y el juez miran para otro lado y ni siquiera una perimetral le ponen a los sospechosos. Son casos que nosotros estamos acompañando actualmente y que incluso mañana vamos a ir a hacer una actividad en la fiscalía por eso, ¿no? Te hago una pregunta, ya que comentás esto, el movimiento Ni Una Menos, ¿cómo repercutió en la provincia? Digo, porque hay provincias que con las luchas feministas hemos logrado por lo menos esa primera atención a la víctima que esté garantizada. No sé cómo resulta en Corrientes y también el tema del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Por ejemplo, sé de Chaco, por ejemplo, que se garantiza en instituciones privadas, no así en la pública. ¿Cómo es esa cuestión en Corrientes? El movimiento del Ni Una Menos, cuando comenzó en el 2015, tuvo inmensas movilizaciones, como hubieron en todo el país. El tema es que después esas movilizaciones fueron cooptadas por los estados municipales y provinciales o por el colectivo feminista, que es de dirección del PJ, digamos, ¿no? Desde esa perspectiva, todas las cuestiones son raleadas, no son llevadas con la perspectiva de género que tienen que ser llevadas, digamos, ¿no? Así que claramente es eso. Y ahí volvemos a los mismos déficits que hablábamos anteriormente, ¿no? De que no existe una vanguardia feminista que pueda zafar de esos dos puntos de atención a los problemas de violencia de género. Sí. Bueno, Guillermo, en principio agradecerte por este panorama general de lo que sucede en Corrientes. Nos quedan alrededor de 1 minuto y medio, 2 minutos para poder hacer el cierre de esta entrevista. Dejarte el micrófono abierto para que le puedas decir a la audiencia, más allá de lo que pasa en Corrientes, qué es lo que Corrientes quiere decir, ¿no? No sé si Corrientes en general, pero a través tuyo, de que venía acompañando, la organización viene acompañando muchísimos casos y variados, digamos, de tierras, digamos, de como los mencionaste hoy. ¿Qué te gustaría decir? Está el micrófono abierto para lo que tengas ganas de compartir con el resto del país. No. No sé si Luis quiere decir algo. Okay. No. Ojo que Valdés quiere ser vicepresidente o quiere ser presidente, así que abran bien los ojos porque el marketing que tiene es muy bueno, pero la realidad cruda expresa otras cosas. Y nosotros los expresamos

Tiempo de amar, de dudar, de pensar y luchar, de vivir sin pasado. Pero el candombe no olvida y renace en cada herida de palo del tambor con alma y vida. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. Tiempo raudal, una luz. Bien, escuchábamos a Alfredo Zitarrosa en Candombe del Olvido. Y antes habíamos escuchado a la Santa Cecilia con Ella me enamoro. Y vamos ahora, Graciela, ya a nuestra separador para la columna semanal. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas. .ar. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bien, y vamos entonces al primer bloque de nuestro panorama semanal, que algo Daniel ya al inicio del programa había comentado, como que íbamos a arrancar por algún lado, ¿no, Daniel? ¿Por dónde arrancamos? Exactamente, vamos a arrancar por el conflicto, el resonante conflicto en el interior de Juntos por el Cambio y más particularmente en las filas de PRO. O en la dirección de PRO, o el PRO, como se le suele decir, aunque en realidad es Propuesta Republicana. La contraposición se ha dado entre las dos figuras más gravitantes de esa fuerza política, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. Y se ha dado después, como decíamos al comienzo, de un cuarto de siglo en que han trabajado juntos y, como todos sabemos, Horacio Rodríguez Larreta fue el sucesor auspiciado, sostenido por Macri, que incluso dejó de lado esa vez en 2015 a Gabriela Michetti, que era otra figura con más que cercana relación con él. Se ha usado hasta el exceso la metáfora de matar al padre, ¿no?, del parricidio, como que Horacio Rodríguez Larreta lo que buscaría es deshacerse del vínculo de dependencia con Macri, que es fundador del PRO y ha sido la figura relevante, y además, como se suele decir, no se resigna a que lo jubilen. Y hay consenso en atribuir a Larreta justamente la voluntad de que Macri pase a un plácido retiro en las filas de la FIFA, de Boca Juniors, en la Quinta Los Abrojos o en su refugio de la zona patagónica. Sí, yo creo que más allá que Larreta le dejó, Macri le dejó a Larreta una beta interesante cuando se bajó de la candidatura el propio Macri, pero el tema para mí, y además yo lo vengo charlando y lo vengo comentando y además hablando con algunos alguna gente que también conoce del tema, que Larreta para ganar necesita hacer un acuerdo con los radicales, que aunque sepamos o entendamos que los radicales como partido, como tal, no tienen la fuerza, no tienen un candidato propio para decir acá yo voy de candidato a presidente, Larreta lo necesita porque en el interior de las provincias y de la provincia de Buenos Aires, la estructura del radicalismo todavía tiene mucho peso. Y ahí tuvo que hacer y vio la posibilidad de hacer un cambio o un enroque o un toma y daca. Yo te doy la ciudad de Buenos Aires, porque además acordémonos que cuando se enfrentó Lustó con Larreta casi le gana Lustó en el balotaje, por poquito, y a su vez después Macri, como era gobierno, le dio la embajada de Estados Unidos a Lustó. Pero ahora necesitaba negociar con los radicales cediéndole ese lugar. ¿Por qué? Porque además el radicalismo de Lustó es socio en todos los negocios de la ciudad de Buenos Aires con Larreta, ya que su bloque del radicalismo le vota permanentemente todas las leyes habidas y por haber que presenta Macri para sus negociados, fundamentalmente el tema de la venta de los terrenos, la venta del negocio inmobiliario y demás. Y a cambio, Macri le va a dar, y esto pongámoslo en interrogante pero casi seguro, le va a dar la vicepresidencia en la fórmula a un radical que probablemente sea Morales, que va muy bien en la fórmula con él. Y además porque ya el radicalismo ha salido a apoyarlo en este entuerto de Larreta de hacer dos elecciones para la ciudad de Buenos Aires con boleta electrónica y para presidente y desdoblarlo, ¿no? O sea que ahí hay un acuerdo. No sé, Daniel, ¿qué decías? Me quería referir a que hay otro costado posible, que es que se veía venir con claridad creciente que Macri se inclina más por Patricia Bullrich que por Larreta. Sí. En ese caso, la apuesta casi obligada del actual jefe de gobierno de la ciudad es a estrechar lazos con el radicalismo y con la coalición cívica, que también lo apoya, con la finalidad de contrapesar esta cada vez más probable decisión de Macri en su contra. Y además, el entendimiento con el radicalismo, y en particular con alguien como Martín Lustó, le aporta a Larreta o le refuerza a Larreta cierta figura tecnocrática, de eficiencia, de modernidad, de relativa juventud que puede acercarle Lustó. Y una última cosa por mi parte, que es que en esas condiciones Larreta queda con el aparato de la ciudad de Buenos Aires, un instrumento poderoso, y con aliados en algunas provincias o donde ejerce la gobernación el radicalismo o donde es una fuerza importante como es el caso de Córdoba. Así que me parece que la apuesta también pasa por allí. Bueno, si les parece, hacemos una pausa, vamos a la tanda de la radio y en un ratito volvemos con el segundo bloque del panorama semanal y seguimos con este tema. Vamos, Graciela. Estás escuchando La Colectiva, nuestro lugar en el aire. Hola. Sí, yo lo digo. Están escuchando La Colectiva 102.5. La radio. La Colectiva. Radio La Colectiva. Pobrites. ¿Sentís mareo, se te nubla la vista y no podés dormir? Tranqui, es porque se viene absolutamente todo menos eso los miércoles a las 21 por Radio La Colectiva. Marea Circular presenta Maremoto, su primer EP en un espectáculo musical en el que intervienen distintos lenguajes artísticos para invitar al público a emocionarse con historias de encuentros y desencuentros. La banda realizará un recorrido desde sus canciones clásicas hasta sus trabajos más recientes, presentando de manera oficial su primer material discográfico. El acto central del espectáculo acompaña el viaje introspectivo de un personaje muy especial que navega por las canciones de Maremoto. La presentación será en el Galpón de Aedo, Concordia 625, Aedo, provincia de Buenos Aires. El domingo 30 de abril a las 21 horas. Te esperamos. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bien, y seguimos entonces en Periodismo en Movimiento, el programa de tramas.ar, y en el segundo bloque del panorama semanal, el polaco Urdaeta había tirado también un tema sobre las marchas que se hicieron hoy de las organizaciones sociales, pero en este caso no solo las de la izquierda, sino también algunas del oficialismo, ¿no, polaco? Sí, Luis, así es. Primero quería decir dos cositas importantes. Una, un compañero Felipe me acaba de avisar que Nito Artaza se presenta de candidato en la porteña Ciudad de Buenos Aires. Un dato que la verdad que no sé si reírme o llorar, pero bueno, era para que todo el mundo lo sepa. Si no lo saben, yo me acabo de enterar. Después otra información que me resultó llamativamente importante, me acaba de avisar Cintia de la provincia de Corrientes, que en Corrientes, digo, retomando la entrevista anterior, ¿no es cierto? En Corrientes no existen partidos políticos de izquierdas que se presenten a elecciones. No hay FITU, no hay ninguna expresión electoral que pueda ser una alternativa política en la provincia. Con razón pasaron tantos años y siguen gobernando los de siempre. Es un desafío, por supuesto, que tendrá la izquierda allí que poder superar. Dicho esto, quería bueno, comentar, no sé, entiendo que todos saben que hoy hubo una movilización muy importante en todo el país, en principio convocada por organizaciones sindicales y sociales del oficialismo, que son parte del Frente de Todos, son adherentes o, bueno, en todo caso participan de todos los actos públicos de los funcionarios de gobierno, tanto de la CTA Autónoma como distintas organizaciones de el MTE y demás organizaciones que son parte del Frente de Todos, en el Ministerio de Economía, como señalando a Massa como el responsable que lleva a cabo el ajuste implantado por el FMI, ¿no es cierto? Y señalando con fuerza, digamos, ese mismo ajuste que materializa la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. Si bien ya viene la unidad piquetera señalando este camino hace mucho tiempo, recordemos que la marcha contra el FMI fue el 17 de marzo del año 2022, por lo que las organizaciones oficialistas estarían llegando un poco tarde, a mi humilde opinión, a la calle, ¿no es cierto? Entendiendo que se resolvía en la oficina algunas cuestiones. Bueno, por suerte se dieron cuenta que la calle es el lugar de disputa, así que bienvenidos a la calle, ¿no es cierto? Sí, igual no se puede negar que Tolosa Paz les dio una alternativa y una solución a todos estos sectores. Que dejen de gastar plata en micro y que la pongan en en el bolsillo de ellos, ¿no? Es una cara dura, honestamente, directamente. Es esperable porque es parte, siempre fue funcionaria de Dualde en Desarrollo Social en el año 2002, siempre fue una técnica intermedia, ahora con ciertos rasgos funcionales más de poder, digamos, donde aplica resoluciones no solo de ajustes en los programas sociales, en los salarios sociales y demás, pero bueno, es esperable no solamente por su participación en la Ciudad de la Plata de otorgar tierras a las iglesias y demás. Es esperable de una ministra como tal, ¿no? Daniel. Quería señalar el tema de que la deuda externa, la estafa, como diría Alfredo en su columna, y la contraposición con el Fondo Monetario Internacional estuvo muy presente hoy en la movilización. Una de las marchas convocadas o de los actos convocados fue de la autoconvocatoria contra el pago de la deuda. Uh-huh. Esto es gravitante porque en un momento había quedado como que, bueno, se arregló con el FMI, se aprobó la ley, se sigue negociando cada 3 meses y entonces ya no sería pertinente plantear el no pago. Que esté en la calle ese planteo me parece algo muy necesario y muy auspicioso, por lo tanto. Bien, yo quería comentar algo que no es muy conocido el tema, pero ustedes saben que el intendente Sergio Bordoní, de la ciudad de Torkins, peronista de 30 años, pero aliado al Junto. ¿Dónde queda Torkins, Luis? ¿En la provincia de Buenos Aires? En el sur de la provincia de Buenos Aires. Bien. Es el partido que habita la localidad de Sierra de la Ventana. ¿Y por qué digo esto? Este muchachito, Sergio Bordoní, que fue bancario, y miren, casualmente yo me entero, me sonaba el apellido, fue compañero mío en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en la sucursal Torkins, hace muchos años, y hoy es intendente. Cambió de partido, fue al Juntos por el Cambio, lo apoya el partido de Lilita Carrió, pero ¿cuál es la particularidad de este personaje? Ha puesto como delegado municipal al ex personal civil de inteligencia Julio Bamonde, quien tuvo funciones en la última dictadura, de acuerdo al Archivo Nacional de la Memoria, como parte del Batallón de Inteligencia 601 entre los años 1977 y 1983. Bueno, se han movido distintas organizaciones sociales de derechos humanos y están juntando firmas para pedirle, un poco exigirle, y manifestar el descontento por la designación de este personaje. O sea, veamos con qué tipo de... Luis, si no me equivoco, es el mismo batallón donde estaba Gerardo Martínez, el sí, lugar sí, de la sí, el batallón 601, sí. El personal civil de inteligencia. Joyas argentinas. Bueno, y lo último, que Bordoní se fue de Junto por el Cambio y ahora, como intendente ex Junto por el Cambio, apoya a Kicillof. Impresionante, impresionante. A ver si entendí bien. O sea, el delegado de ese intendente es delegado de Sierra de las Ventanas, o, claro, o entendí mal. Si, las localidades tienen delegado municipal. Y Sierra de la Ventana es una localidad del partido de Torkins, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Impresionante, impresionante cómo se van desplegando, queriendo huir de algunas situaciones, pero mal que les pese, siguen siendo descubiertos y señalados como corresponde, ¿no es cierto? Por bueno, su participación, digo, más listas, ¿no? Digo, para cerrar el bloque, es una perlita, otra más de Kicillof después de Bernie, ¿no? Porque tiene alguien que lo apoya a él y pone a un represor. Sí, el peronismo es un movimiento muy amplio, Luis. No llegás a entender la extensión de esa amplitud. Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a un temita musical? Vamos a escuchar Plegarias de Nicky Nicole y luego vamos a pasar a la columna Las Pascuas no oficial por Rafael Villegas. Culpa. yo te la cuento. Si voy, calor infernal, desencuentro fatal, que yo no te veo. Si estás, empiezo a gritar, comienzo a pensar, que yo no te siento. Como yo, yo voy del infierno al sol, que vuelvo por ti, si no, no lo intento. Búscame, no diga adiós, que solo por ti, yo le rezo. Yo voy del infierno al sol, que solo por ti, yo vuelvo. Búscame cuando yo amo, que solo por ti. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Hola, hola. Hola. Bien, y seguimos en Periodismo en Movimiento, el programa de tramas.ar. Y ya estamos con Rafael Villegas, psicólogo estudioso de la teoría de la liberación, para que nos hable sobre las Pascuas no oficial. Buenas noches, Rafael. Buenas noches a toda la audiencia y a ustedes. ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Muy bien. Bueno, ¿de qué va esto de las Pascuas no oficial? Bueno, digo, hay muchas cosas para decir. En primer lugar, y es un hecho real que siente social y colectivo como parte de las memorias revolucionarias de toda Latinoamérica, pero también al mismo tiempo ese mito fundante que nos recuerda la liberación de la esclavitud de Egipto en la Pascua judía y en la Pascua cristiana, la liberación de todas las formas de represión, también ha sido reemplazada por una historia no oficial, ¿no? Es decir, y desde la teología de la liberación, la propuesta es recuperar el valor de ese mito, porque todo mito cumple una función simbólica, que es evitar el efecto anestésico del olvido. Es decir, olvidar la injusticia es no solo perdonarla, sino también reproducirla. Y la Pascua nos enseña básicamente que Jesús no murió para darnos vida. Jesús no murió por Dios, sino por su compromiso con el pueblo, por denunciar a los opresores del pueblo, políticos y religiosos. Es decir, es el pasaje, el símbolo del pasaje de la muerte a la vida, de un sistema a otro sistema, es el pasaje de la opresión a la liberación. A ver, la cruz no era un símbolo de los primeros cristianos, jamás lo fue. En las catacumbas solo encontramos imágenes de cristianos reunidos en torno a una mesa compartiendo el pan y el símbolo del pez, que era un código en clave clandestino para identificarse entre los cristianos. Es decir, en las primeras comunidades no hay cruz, no hay muerte, solo hay vida y comunidad. La cruz fue la justificación para asesinar, perseguir a los judíos, las cruzadas, todo eso que sabemos. ¿Por qué? Porque el pensamiento sacrificial justifica la violencia vengadora y fue el símbolo con el que se reorganizó el cristianismo en torno a un poder romano de dominación, desde el emperador Constantino en adelante. Y quiero aclarar una cosa más, esa dominación es abuso de poder y el abuso de poder es abuso sexual. Y señalo esto en particular, dado que también es un tema muy álgido y muy presente en esta sociedad, porque la idea de la redención a través del sacrificio de la cruz esconde el abuso sexual que está silenciado, porque Jesús fue abusado sexualmente no solamente por el maltrato y la tortura, sino que Jesús literalmente fue violado, y esto se omite claramente. Sí, bueno, esa parte no la verdad que... No desde mi ateísmo, porque de chico siempre profesé el catolicismo hasta mi juventud, pero nunca había escuchado esto de que Jesús haya sido violado sexualmente, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. Además, no, si bien por ahí es difícil encontrar referencias al respecto en torno a la figura de Jesús, se sabe que en todos los aparatos de dominación terroristas, como fue el Imperio Romano, era una práctica muy, muy extendida. Pero acá lo perverso de esta teología del sacrificialismo, este giro teológico que pega la Iglesia para convertirse de perseguida en perseguidora, presupone, acá está lo perverso, el abuso de un hijo por un padre divino. O sea que al mismo tiempo, si bien el abuso sexual de Jesús fue como adulto, por el hecho mismo de ser el abuso de hacia un hijo por parte de un padre adulto que es divino, que es Dios, se convierte también en abuso sexual infantil, digamos, ¿no? Pero esto es muy perverso. Y además, agrego, no hace falta ni siquiera encontrar en algún registro en la Biblia, porque además no está silenciado este tema, pero los testimonios de todas las víctimas de terrorismo de Estado en América Latina dan cuenta de este fenómeno, de la perpetración y la violación y el abuso sexual de las dictaduras, con lo cual la línea es directa. ¿Qué nos hace presuponer que a Jesús no le pudo haber pasado eso cuando fue dejado en el patio de la casa de Poncio Pilatos con un pelotón de infantería de más de 200 soldados que lo desnudaban, lo volvían a vestir, lo desnudaban, le pegaban, lo escupían? Jesús fue víctima del abuso sexual, evidentemente. Rafael, y lo que nos llamaba a charlar contigo, la Pascua, ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Bueno, la Pascua básicamente representa muchas cosas, entre ellas la que había señalado brevemente en términos de la liberación de la esclavitud y de todas las formas de esclavización humana, ¿no? Si cabe hoy alguna reflexión sobre el asesinato de Jesús, esa posibilidad es que sea solamente leída en continuidad con los crucificados de toda la historia, al mismo tiempo, del mismo modo, su vida y su resurrección, que son signos de vida que exhiben los pueblos que resisten, porque la resurrección es la insurrección también. Y en la Eucaristía, en la última cena, como el símbolo del reparto del pan, la abolición de una sociedad cuyo símbolo era el templo, y el reemplazo por una nueva sociedad en la que la explotación del trabajo ajeno queda definitivamente abolida. Entonces, acá si es que podemos hablar de redención y de lo que nos rememora la Pascua como símbolo y como mito, ¿no? Que tiene un centro estructurante que es el éxodo, el relato del mito del éxodo, la salida de los esclavos hebreos del poder del faraón, tiene que ver con una política de liberación, que es lo que Jesús va a trabajar en el concepto de praxis, ¿no? Y Jesús nos señaló en su praxis el camino de la revolución, y es por eso que lo mataron. Mira, no recuerdo tu nombre, discúlpame. Luis. Luis, mira, pensemos simplemente en aquello que dijo Jesús: yo he venido para provocar una crisis en este mundo. Y el origen de la palabra crisis tiene que ver con la idea de separar, de discriminar, y en ese sentido la propuesta de Jesús, porque lo redentor está en su vida y no en su muerte, tiene que ver con impulsar un pensamiento crítico que tiene como punto de iniciación una praxis, que comienza por el reconocimiento del semejante, ¿no? Básicamente. porque Jesús es un maestro que no da cátedra, Jesús es un maestro que no transfiere conocimiento, sino que crea las condiciones para la producción de un tipo de conocimiento como un modo de intervenir sobre la realidad material, es decir, transformando la historia, ¿no? Entonces nos conecta esa praxis con la materia misma de la historia, que es lo viviente, ¿no? Entonces, desde allí es que para la teología de la liberación y para todos los cristianismos de liberación o todas las prácticas de la liberación, el mito de la Pascua nos rememora y nos invita a eso, a recuperar la vida, a sobreponernos frente a la muerte, y también como última enseñanza es que la última palabra sobre la muerte, sobre la vida, no es la muerte, ¿no?, sino la resurrección y la vida. Perfecto. Bueno, Rafael, hablábamos con Rafael Villegas, psicólogo, estudioso justamente de la teoría de la liberación. Te agradecemos este ratito con nosotros para explicarnos las Pascuas. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Luis, un abrazo. Bien, y luego de haber escuchado esta columna, vamos a un tema musical, y qué nada mejor que escuchar Ni Vencedores Ni Vencidos por los Redonditos de Ricota. Vamos, Graciela. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo. Vencedores, vencidos, te has fugado mi agudo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores, vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando raivans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en un manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Probando. Probando que existimos. Sí. Probando que existimos. 2-2. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La Colectiva, 102.5 FM. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Lleva raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. El Atlanticazo logró poner un freno a la explotación de plataformas offshore en el mar argentino. Por ahora. La lucha continúa. Queremos un territorio sin contaminación y saqueo. Queremos otro modelo de ciencia y tecnología que esté al servicio del bienestar social y ambiental. Queremos un mar libre de petroleras. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Bien, y ya estamos en la última media hora de Periodismo en Movimiento y nos vamos a tratar de comunicar, de irnos para Jujuy, donde charlaremos con la flamante secretaria general del SEDEMS, el Sindicato de Docentes de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Jujuy, con Mercedes Sosa. Ella también es militante de la corriente docente Marina Vilte. Y vamos a ver si podemos, Graciela, llamarla por teléfono, porque parece por el Zoom no nos podemos comunicar. No sé ustedes, compañeros, mientras tienen algún comentario para decir al respecto de esta... No es un comentario vinculante, Luis, pero estábamos muy sorprendidos porque se llama Mercedes Sosa, la flamante secretaria asumida, un nombre muy conocido en la música popular argentina y latinoamericana, por supuesto. Pero nosotros habíamos titulado en esa entrevista un giro a la izquierda, es decir, que un sector de la izquierda en la provincia de Jujuy ha ganado un gremio que actualmente está asumiendo la conducción. Esperemos que nos puedan explicar cuáles son los desafíos que tienen para adelante, cuáles fueron las dificultades que tuvieron para atrás respecto a la situación sindical docente, ¿no es cierto? Bien, vamos a tratar de hacer esta comunicación. No se nos está pudiendo hacer, Graciela está llamando por teléfono, pero igual digamos que quizás sea un reflejo de lo que ha pasado en las últimas elecciones en Jujuy, donde un diputado, un militante del FITU, del Frente de Izquierda Unido, ha sido nominado diputado nacional con casi el 25% de los votos en la provincia. Alejandro Vilca, decís vos, Luis. Sí. Bueno, ya me dice Graciela que estamos comunicados con Mercedes Sosa, secretaria general del SEDEMS, ¿no? Flamante secretaria general. Buenas noches, aquí desde Radio La Colectiva, Luis Angió te saluda y mis compañeros Daniel, Fátima y Ricardo están contigo escuchándote. Hola. Bueno, aquí se escucha un poco, retumba el audio. Vamos a ver si por ahí bajando un poquito el volumen, o si vos estás en un teléfono no tan cerca el micrófono, para que te podamos entender un poco mejor. Contanos cómo fue esta elección, ¿no? Y cómo ganaron. Bueno, la verdad es que venimos de un proceso muy largo de pelea para recuperar un sindicato que estaba en las garras, vamos a decir, de una comisión directiva. Bueno, apenas asumida se quebró, digamos, se partió, quedaron solamente dos autoridades, pero después se convirtió en una asociación ilícita, y lo digo con todas las letras, porque hemos encontrado un sindicato quebrado, ¿no? Así que el desafío que se nos viene en ese sentido es muy grande. Y por otro lado también toda la cuestión de la ausencia de trabajo gremial. Apenas asumido ya hemos recibido unas 400 consultas, increíble, de distintas problemáticas de los docentes de las provincias. Algunas que tienen que ver con una política de ajuste, sobre todo en lo salarial, y otras que tienen que ver con autoritarismo de parte de algunos directivos. Hay bastante violencia institucional, concursos, estabilidad docente. Bueno, la verdad que son muchas las demandas que llegaron. Así que bueno, estamos recientemente asumidos, hace una semana, y nos hemos encontrado, bueno, con esta situación. En primer lugar, Mercedes, antes te quería hacer una pregunta en cuanto a la organización gremial de la provincia. Ustedes ganaron el sindicato a nivel provincial, y a su vez hay sindicatos seccionales, ¿también esos los controlan ustedes o hay oposición allí? ¿Cómo es la disputa y la representación, ¿no?, del gremio docente? Bueno, el CERS está representando a los docentes de nivel medio y de nivel superior. Ajá. Y por otro lado está DEP, que representa a los docentes de nivel inicial y primario. Hay otros gremios más pequeños que están representando a un núcleo en particular, que son los docentes de actividades prácticas, ASDEA, y después está AMET, que ese es un gremio nacional que está representando a los docentes específicamente de escuelas técnicas. Así se compone. Ajá. Fátima, Isado para los privados. Fátima, te quería hacer una pregunta. Hola, sí. Mercedes, ¿qué tal? Bueno, primero, escuchándote, es la primera vez podemos decir que el gremio de docente está conducido por una organización de izquierda, digamos. Entendemos, ¿no? Fue sacada la burocracia. Llegan ustedes, ¿nos podés contar un poco la corriente docente Marina Vilte, cómo se viene organizando? Recuerdo de Jujuy la docencia movilizando en plena pandemia, por lo que no se cancelaban las clases. Bueno, muchísimos docentes que fallecieron por esa tragedia de que fue la pandemia. ¿Qué recorrido vienen haciendo que puede aportar a otras agrupaciones docentes, militantes que quieran seguir organizándose con esta perspectiva de poder ganar un gremio, ¿no? Bueno, en la agrupación que yo integro, que es la corriente Marina Vilte, se fundó hace 4 años aproximadamente, y recién fundados disputamos el sindicato en el año 2018, pero en esa oportunidad lo perdimos frente a una burocracia siniestra. A pesar de eso, seguimos organizados y seguimos reclamando los derechos que se vienen violando sistemáticamente, ¿no?, en la provincia de Jujuy, así lo consideramos. La verdad es que generó, no solo, digamos, a nivel docente, sino en el campo popular, una alegría muy grande, digamos, la construcción que fuimos haciendo, porque fue una construcción de base, independiente. Si bien es cierto, la Marina Vilte, algunos compañeros y compañeras se reivindican de izquierda, también hay compañeros que tienen otros posicionamientos ideológicos, algunos adhieren al kirchnerismo como proyecto. Y esa composición, digamos, ¿no?, tan diversa, generó de alguna manera como una suerte de decir, ah, bueno, se puede construir con una diversidad de posicionamiento, siempre, digamos, cuestionando lo que es la política neoliberal en educación, ¿no? Fundamentalmente nosotros nos encontramos en las calles, ahí fue donde nos conocimos, no teníamos a veces, algunos teníamos conocimiento del otro por una militancia previa en organizaciones sociales o en la universidad, en los centros de estudiantes, y otros nada, nos conocimos ahí peleando en contra de las políticas de ajuste en ese momento del macrismo, y bueno, ya estaba acá gobernando Gerardo Morales. A pesar, digamos, de no haber ganado el sindicato en aquella oportunidad, sí decidimos continuar con nuestra militancia sostenida, bueno, después vino la pandemia, sobre todo oponiéndonos a la burocracia y a las políticas de ajuste y precarización del gobierno de la provincia. Así que bueno, con energía, organización, nos presentamos nuevamente a las elecciones del sindicato, no solo porque es una confluencia con tres agrupaciones más que también nos encontró peleando en las calles con el mismo objetivo, ¿no? Defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación de nivel medio, y bueno, finalmente conquistamos, ¿no?, la comisión directiva que bueno, está hace una semana. Bien, Ricardo, te quería hacer una pregunta, Mercedes. Sí. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo te va? Buenas tardes, casi buenas noches, podríamos decir. Bueno, en principio consultarte, recién asumidos, entendemos y comprendemos la situación. En Córdoba y Corrientes hay reclamos profundos y una medida de fuerza muy fuerte por parte del sector docente, por distintos gremios docentes, incluso con las mismas características con las que acabas de asumir como secretaria general, es decir, distintos docentes con distintas tradiciones políticas, algunos de izquierdas, otros kirchneristas y demás. ¿Cuáles son los desafíos que tienen por delante el gremio allí y cuáles son los reclamos centrales que plantea la docencia jujeña? Bueno, en este momento, ¿qué tal? Uno de los reclamos fundamentales tiene que ver con la política salarial, ¿no? Lamentablemente estamos en el triste récord de ser uno de los docentes peor pagos del país, y los colegas, cuando recorrimos en campaña las escuelas, lo que nos solicitaban era fundamentalmente esto, ¿no? Pero por otro lado también hay mucha preocupación, sobre todo las escuelas de zonas rurales, el tema del transporte, el tema de la zona, el tema de la titularidad también, y nos han llegado también reclamos que tienen que ver con la violencia institucional, ¿no? Algunos directivos, algunos secretarios nos han pedido intervención en esto. El desafío creo que fundamentalmente tiene que ver con que el docente conozca sus derechos, porque esta orfandad gremial que vivimos estos últimos años hizo que a veces los docentes nos hagan consultas que tienen que ver justamente con el desconocimiento de qué los resguarda en el estatuto del docente, en su función como trabajador o trabajadora. Así que vamos a tener que hacer un trabajo de hormiga, prácticamente uno a uno, y lo que vamos en este momento realizando es de alguna manera tabulando los ejes que se nos van presentando para ir de ahí en más ir haciendo los reclamos. O sea, por una parte tiene que ver con cuestiones de orden administrativo, pero en otras tiene que ver con la política salarial, que bueno, ya es macro, es una definición, digamos, empobrecernos como docentes, porque no tiene otra lógica, y en función de esto, bueno, vamos a pelearla. Este año empezamos con asambleas, esto hace mucho tiempo que no sucedía, no había asambleas docentes. Y este año, bueno, pudimos lograr que los delegados paritarios asistan a la paritaria y que se nos escuche en cuanto a qué estábamos solicitando. Un 20% de recomposición del año pasado y un 50% hasta junio de este año. Bueno, en medio de esta elección lanzamos un paro, pero bueno, el proceso electoral, digamos, hizo que lamentablemente nos quedáramos en el medio sin autoridades, y bueno, hubo una conciliación obligatoria y frenó todo esto. Pero estamos ahora dispuestos, porque la verdad que hay mucho apoyo de los colegas para volver a retomar las asambleas y dar una pelea muy fuerte en cuanto a lo salarial. Daniel te quiere consultar algo. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches. Estaba pensando que en Jujuy se ha dado un proceso político particular recientemente, ¿no? Que hubiera una votación tan alta de la izquierda, que entrara como diputado un trabajador jujeño. Quería saber si establecés alguna relación o no entre esa evolución política y el cambio de conducción del sindicato, una corriente más combativa o mucho más combativa. ¿Qué vínculo podés establecer entre ambas cuestiones? Bueno, forma parte de esta lista, digamos, que ganó la comisión directiva, los compañeros de la 9 de abril y los compañeros también de la compañeras de la Conti Santoro. Así que eso, digamos, la verdad que es una confluencia, una convivencia además, porque hay diferencias. Pero vemos con mucha alegría, si se puede decir, desde lo emocional, pero también como una construcción que consideramos va a redundar en desde esas diferencias, poder pensar también en un proyecto sindical alternativo en la provincia. Marina, ¿y qué nos podés contar para la audiencia también? Como mi compañero te decía, por ejemplo, acá en Tucumán también se vienen organizando los docentes, bueno, por la situación esta de financiamiento, que incluso en las escuelas no hay ni personal auxiliar. Morales, en este sentido, en toda su, mientras es gobernador, digo, ¿qué políticas ha tenido en favor o en contra del sector docente? ¿O no es un sector que lo golpee? ¿Cómo podríamos caracterizar eso? No, los docentes en la provincia se sienten muy golpeados desde el momento en que existe un presentismo que se determina, que se impone, las paritarias también son impuestas, hay un empobrecimiento, claro, del sueldo, del salario de los docentes. Entonces sí, se siente, digamos, masivamente en toda la caminata que hicimos en la provincia. Los docentes consideran que no están reconocidos, que hay contrariedades en cuanto a la posibilidad de capacitación, ¿no? Y las grillas después, y cómo se reconoce, y su titularidad, y la carrera docente, y la en plena pandemia, por ejemplo, estaba la amenaza de algún modo que nos iban a quitar la zona o el presentismo, porque no estábamos yendo a territorio, pero era imposible justamente porque estábamos en pandemia, ¿no? Así que lamentablemente el gremio en ese momento no acompañaba ningún tipo de reclamo. Entonces, bueno, los docentes nos organizamos a través de vía virtual para hacer protestas de ese orden y así frenar de alguna manera políticas que consideramos de ajuste, ¿no? Así que no el docente en Jujuy no ve que haya una política en beneficio en este momento, la verdad que no. Mercedes, te interrumpo un minutito solamente, quería consultarte si hay faltas de vacante para ingresantes de primer año en la secundaria, en la provincia, sí, de Jujuy, como sucede en algunos lugares, parece ser una problemática común en varias provincias. Esa es una pregunta, y la otra, para ir cerrando también, es si están articulando con los distintos docentes de otras provincias que están llevando adelante distintos planes de luchas. Sí, hubo toda una reorganización de los ingresos a primer año, empezó a gestionarse de manera virtual, esto lo fue manejando todo el ministerio, y hay muchas quejas, sí, protestas que hubo de parte de las familias, porque había estudiantes que se quedaban sin banco o sin la aspiración. Por ejemplo, había estudiantes que querían ir a una escuela técnica, pero como la vacante no alcanzaba o hacían un sorteo, nada, terminaba yendo a una escuela que no respondía a las aspiraciones que tenía ese estudiante. Así que sí, también generó conflicto esa situación. Perfecto. Y respecto de la segunda pregunta, si es que estamos en contacto con otras con otros movimientos de docentes, estamos, es como muy incipiente, digamos, ¿no? En la la asunción en el sindicato y todo el ordenamiento, digamos, que tenemos a nivel interno, pero tenemos, sí, mucha expectativa de, y hemos expresado solidaridad con los distintos movimientos que hubo este año, con San Juan, con Río Negro. Estamos al tanto y es nuestra, sí, tenemos, es nuestra intención establecer contacto. Mercedes, por último te quería consultar, hablando justamente de la política salarial, para un profesor, una profesora, ¿cuál es el salario inicial allí en Jujuy? Bueno, en este momento el salario inicial ronda el 24.000 pesos aproximadamente, es muy bajo. Ese es el salario inicial. 24.000 pesos, que para ir, entrar, saludar e irse. Sí, la verdad es que, como les decía, es uno de los sueldos más bajos del país, el que tenemos. Ahora me quedo con esto, y lo último. ¿El sindicato de ustedes tiene representación o adhiere y es parte de la CETER a nivel nacional? No, lamentablemente no. Está en la CEA. Está en la CEA. En este momento está en la CEA. Ajá. No son de CETERA. Bueno, tampoco la CETERA a nivel nacional en algunos lugares deja mucho que desear. Pero bueno, te agradecemos, ¿eh? Y bueno, esperemos que la gestión vaya adelante con fuerza y la representación que se han ganado en las urnas la sigan ratificando en la lucha cotidiana. Así que te agradecemos. Muchas gracias por el interés. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bien, y llegamos entonces ya a los últimos minutos de Periodismo en Movimiento, el programa de Tramas.ar, y bueno, a quienes nos escuchan, no se olviden de entrar en www.tramas.ar, donde ahí van a encontrar notas de todo tipo: derechos humanos, territorio, género, política. Bueno, entren a Tramas.ar y van a ver algunos de quienes estamos aquí o quienes están aquí también escriben, y otros colaboradores que tiene el portal de Tramas. Y nosotros somos unos aventureros que dijimos, después que hicimos el portal de Tramas, ¿qué podemos hacer? Y hagamos un programa de radio. Y bueno, dijimos, lo hacemos. Y ya vamos por el segundo año, todavía no nos echaron, nos siguen escuchando. Y bueno, no sé, para despedirnos, mis compañeros, mi compañera, ¿qué tienen para cerrar el día de hoy? Daniel. Muy oportuna tu referencia a Tramas.ar, porque a veces decimos rápido el programa Periodismo en Movimiento, el programa de Tramas.ar, y seguramente más de un oyente nuevo, desprevenido. Un portal de tejeduría, por ahí creen que es. Claro. Y bueno, hay que decir que Tramas nació, nada casualmente, un 29 de mayo, salió al ruedo comunicacional un 29 de mayo, uh-huh, aniversario del Cordobazo, y eso fue en plena pandemia en 2021, y ya estamos marchando raudamente a cumplir 2 años de continuidad y de crecimiento del portal, cuyo nombre completo es Tramas Periodismo en Movimiento, ¿no? Así en realidad es. Ese es el nombre completo de nuestro portal. Así que bien, me sumo a la invitación a recorrer el portal y a leer sus artículos, y también a la mención tuya a la diversidad de temas que están allí tomados. Tenemos también economía, creo que no lo mencionaste, no. Algunas cuestiones de política internacional en general y de nuestra América en particular, así que el que lea diariamente Tramas se lleva un panorama bastante amplio y diverso de la información en curso. Bueno, y también, qué interesante, ¿no, Daniel? Qué bueno reforzar un poco este trabajo que arrancamos en pandemia, en ese aislamiento en el que nos obligaban a quedarnos en nuestras casas, bueno, y todo este proyecto hermoso. Mandar un saludo, en principio, muy grande al Wichi, que nos está escuchando de Berisso, otro saludo muy grande a Felipe desde La Plata, otra a Claudia de Santiago del Estero. Bueno, son compañeros que van escribiendo, que están escuchando el programa gracias a la colectiva que transmite a través de la colectiva.org.ar, que puede transmitir y puede que se escuche en todas partes del país, Latinoamérica y del mundo, los beneficios de la internet, como quien diría. Una reflexión que quería dejar también es impresionante la naturalidad con la que venimos asimilando la miseria en la Argentina, ¿no? Uno escuchaba recién el relato de Guillermo de lo que sucede en Corrientes, los salarios que reciben los trabajadores y las trabajadoras de allí. Recién escuchábamos a los docentes respecto al salario inicial que Luis decía que era para entrar y salir del aula, ¿no? Porque eran de 24 mil pesos, es una locura comprenderlo. Pero también logramos escuchar en los comentarios de Daniel y demás la movilización enorme que hubo en la capital federal y en el resto del país, rechazando completamente el ajuste del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Parece que no tienen relaciones las cosas, pero sí tienen relaciones. Cuando alguien dice FMI, está diciendo salarios de 24.000, está diciendo salarios de 16.000 pesos, y ni que hablar quienes no tienen obra social, ni que hablar que no tienen quien dejar, con quien cuidar a sus pibes y un montón de cosas. Así que elegimos este periodismo que intenta ser cada vez más federal, por más que se transmita en capital. Elegimos este espacio de comunicación popular para poder seguir disputando día a día, con humildad y con claridad. Fátima. Ay, de tierno el polaco, me encanta. Sí, me quedé pensando en esto, justamente que Jujuy hoy está explotando el litio, tiene la producción más grande de cannabis, el hijo de Morales. La pobreza, ¿no? Que cuando nos dicen que en las campañas, viste, viene siendo un tema del debate de los recursos, los bienes comunes, como garantía de que eso nos podría llevar a un mejor lugar, pero en realidad en Jujuy estamos viendo que no va para el pueblo, digamos, tampoco la explotación, más allá de que si estamos de acuerdo o no con la explotación de litio y todo el debate dentro del movimiento ambientalista, que veamos, la verdad que no, nos quieren embaucar con promesas, pero la verdad que no es plata que tampoco va para el pueblo. Así que, además de la contaminación y la rapiña del territorio, nos siguen obligando a vivir en condiciones de miseria. Una provincia hoy que, la verdad, tiene un gran mercado con respecto al litio. Uh-huh. Eso quería comentar. Así es. Pero bueno, estamos complicados, como siempre, complicades. Pero, y también algo más quería rescatar, qué interesante el sector docente, de lo que venimos hablando en todos los programas, la verdad viene siendo el sector más combativo, que hoy se está movilizando en diferentes provincias, con luchas sostenidas. La verdad que creo que aportamos desde este programa esa mirada federal. Por ahí uno se entera, capaz nos enteramos de San Juan, que fue lo que más circuló por todo el proceso que sostuvieron de lucha, pero hoy en Jujuy ganando esta agrupación docente con una perspectiva antiburocrática, por lo menos, y combativa. Así que hay que estar atentos ahí, los docentes, puede ser que hoy me parece son el único sector de ocupados que está movilizado y, bueno, no sé, para mí es un buen augurio. Bueno, y para ir cerrando, en base a todo lo que ustedes comentaron y la situación en las distintas provincias, la situación de salarios de hambre en muchas de ellas, en prácticamente todas, quiero decirles que nuestro ministro de Economía, Sergio Massa, está en estos momentos en Estados Unidos justamente para seguir ajustando y seguir buscando directivas del Fondo Monetario para aplicar políticas cada vez más de ajuste, ¿no? No nos olvidemos que hace pocos días el Fondo Monetario le dijo que no jodan, 800.000 personas a punto de jubilarse con una moratoria no va, hay que bajar por lo menos 300.000. Y que, como dijo el polaco con Tolosa Paz a la cabeza, tampoco tiren manteca al techo dándole 30, 40 mil pesos a los que hoy no tienen laburo. Eso no va, no va. Lo que va es lo que dice Fátima, las políticas extractivistas de las grandes empresas para llevarse las materias primas de nuestro país para que las industrialicen en los países desarrollados y después acá compramos esos productos de nuevo a precio dólar. ¿Cómo fue y cómo era desde 1880 para acá? Y lo charlaremos en otra oportunidad, ¿no, Daniel? Exactamente. Un costado lamentable de todo esto es que un ministro como Sergio Massa, que creo que va por el quinto viaje a Estados Unidos sí. en unos pocos meses de gestión, cuente con el apoyo de lo que se supone es lo más nacional y popular o lo más radicalizado del Frente de Todos. Allí está la Cámpora, que continúa con consignas absurdas, risibles, como Sergio es estabilidad. Uh-huh. ¿Qué querrá decir estabilidad en el medio del 100% de inflación anual? Sin embargo, siguen proclamándolo así. Bien, entonces ya nos despedimos. Gracias a Graciela en la operación técnica, a nuestros oyentes, a nuestras oyentes. Los dejamos hasta el próximo miércoles aquí por La Colectiva. Chau, chau compañeras, chau compañeros. Chau, chau, chau, chau. Chau compañeros. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva. FM 102.5 www.lacolectiva.org.ar